One, two, three, four. Dado por pensar la verdad después de ayer, no lo puedo evitar. Hoy me ha dado por mirar tus fotos y tus claves, me empiezan a intrigar. Tus excusas, ¿dónde están? Las razones no valdrán cuando veas que tu vida debe continuar. No te cansas si sé bien que el tiempo te ha dejado de lado y el rock and roll también. Vienes por aquí, te tumbas junto a mí, tras la puerta alguien juega a ser feliz. Te desnudas, yo también, nos da por querer. Los dos sabemos que un desastre va a ser. Eres la inspiración y eres el calor. Me acojonan los agostos y su perdición. Te sinula frustración, tardes de remisol y saxo de limón. Sexual, de papel muy natural. En la 64 nadie se atreve a gritar. Un cartel en la ciudad y voces que cantar, cenizas que apagar. Llega el momento y te vas, ya no quieres cantar más. Y ahora es cuando tu vida debe continuar. No te cansas y sé bien que el tiempo te ha dejado de lado y el rock and roll también. Ahora vienes por aquí, te tumbas junto a mí, tras la puerta alguien juega a ser feliz. Te desnudas, yo también, nos da por querer. Los dos sabemos que un desastre va a ser. Eres la inspiración y eres el calor. Me encojonan los agostos y su perdición. Casi nula frustración, tardes de remisol y saxo de limón. Tardes de remisol y saxo de limón.